cambio me muestra desprecio y yo así nunca te podré querer. Eres bonita, mujer consentida. Eres bonita, tú lo sabes bien, pero de nada te sirve en la vida que seas bonita y traidora, mujer. ¿Para qué quiero a una mal compañera si es que en la vida me va a traicionar? Para esas cosas mejor en el mundo solito, solo me voy a quedar. ¿Para qué quiero a una mal compañera si es que en la vida me va a traicionar? Para esas cosas mejor en el mundo solito, solo me voy a quedar. Mejor en el mundo solito, solito.